una asamblea, la que estamos por empezar, una asamblea que pensamos que va a venir, están viniendo compañeros de todo el país, y bueno, va a ser muy concurrida y en la cual vamos a tener que llegar a una definición qué vamos a hacer con todo esto que está pasando, porque parece que el gobierno no tiene memoria, parece que no tiene memoria, que hace el último aumento que tuvimos fue en septiembre de 2019 y ahí quedó todo congelado. Nosotros no recibimos ni un aumento de nada, ni siquiera de viáticos. Es más, el año pasado el aumento de 5,5 se lo quedaron las empresas por un decreto. Quisimos en abril hacer una rotación de seguros de paro con las empresas, que lo había visto el director de trabajo con muy buenos ojos y estuvimos por firmarlo, pero los empresarios dijeron después que no. Sí, sabemos que hay declaraciones de ANETRA sobre que están diciendo de que no son verdades, y bueno, les decimos que sí es verdad, que hay empresas que han mandado gente al seguro de paro en marzo del año pasado y que todavía siguen en seguro de paro, y quién sabe si integran, si vuelven a integrarlo al plantel de las empresas. Hay empresas que algunas que los han tomado, pero en general no se opuso a ANETRA a firmar un convenio para hacer una rotación en seguros de paro, y esas son verdades que están pasando. Y nosotros estamos peleando en este momento con desde marzo, que teníamos que haber aumentado por el Consejo de Salario, y el gobierno no nos llamó a negociar. Y fue del 1 de marzo de este año a julio, tenemos 4 meses que nadie se hace cargo, no se hace responsable, ni el gobierno, ni las empresas, ni nadie. Y lo quieren hacer de aquí en adelante 24 meses a partir de julio. Entonces decimos, ¿y qué pasó con el sueldo nuestro congelado? Con toda la pérdida, casi un 20% que hemos tenido, con lo que sube el costo de vida, con los 24 meses que dice Mieres que no es así y que vamos a recuperar. ¿Quién se compromete a decir que vamos a recuperar estos 24 meses con las pautas que nos están dando? Es imposible. Entonces digo, las medias verdades que pongan en la prensa cómo fue la situación, qué fue lo que hicieron las empresas que forzaron a mucha gente para que se fuera, que ofrecieron plata para que se fuera, gente que la han congelado en el seguro de paro y otros que los pusieron, nunca pisaron un seguro de paro, que el gobierno se haga parte también, parte y arte de decir a la misma prensa las pautas que tienen de acá, que son a 24 meses, y lo que venimos perdiendo nosotros hace 2 años. Entonces digo, esto va a ser, lo va a analizar la asamblea de hoy, y en la cual la UNOT va a tener que tomar una postura de cómo vamos a seguir el camino. Acá nosotros no estamos a medias tintas, decimos si nos equivocamos y si no nos equivocamos también. Pero en este caso el gobierno y las empresas nos están pasando por arriba. Y si no, que me diga alguien o que me discuta de que no están sacando los guardas en las empresas, sin ningún acuerdo. Bueno, ahí tendría que impresionar el Ministerio de Transporte y mirar en la ruta lo que está pasando. Hay empresas que están llamando a la gente a trabajar para la temporada que viene, empresas que van para el este, y están llamando solo los choferes. O sea que unilateralmente, por parte de ellos, sin estar nosotros presentes, nos están sacando los guardas. O sea que hay un montón de cosas que tenemos que analizar hoy. ¿Cómo va a seguir esto? Y pensamos, cómo viene la mano y cómo se está presentando el gobierno y las empresas, que no tienen que entender, no entienden que tenemos que negociar, creo que esto va a terminar con un conflicto. Juan, ¿la asamblea de hoy es solo del sector interdepartamental? Es una asamblea del interdepartamental en la cual intervienen todos los compañeros de UNOP, o sea que están interviniendo. Todos aquellos representantes van a intervenir, representantes del urbano, del suburbano y del taxi, porque es un problema ya generalizado para la UNOP, o sea que la comisión de conflictos de UNOP es la que se va a hacer cargo de este problema. Y de aquí en adelante, bueno, la UNOP resolverá, si no hay avances, quizás una movilización en general, o sea, ir a una paralización total de transporte total, no solo del interdepartamental. Eso tendría que analizar la asamblea y la UNOP. Muy bien. Juan Arellano, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar y bueno, y por informar a la gente objetivamente con la verdad.